Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Un año que era primordialmente político, está terminándose con ese mismo tinte. Lo que es indudable es que hay un nuevo escenario que empieza a delinearse. Y en este escenario, seguramente el protagonismo estará un poco más repartido. El kirchnerismo sigue ocupando el rol de actor central, pese a todos los frentes de conflicto internos y externos que está afrontando. Entre estos conflictos están las disputas con sectores minoritarios, pero influyentes, de la burguesía argentina, el descontento desorganizado de sectores de las clases sociales que han sido mayormente beneficiados por el modelo económico imperante, y la oposición de una dirigencia política y sindical del liderazgo desdibujados, que se diluye en intencionalidades y reclamos sectorializados. Entonces, la verdadera disputa, como suele suceder desde hace muchos años, está principalmente dentro del mismo partido justicialista. El peronismo cuenta además con la ventaja que no hay, como antes, un bipartidismo fuerte. La Unión Cívica Radical post Ricardo Alfonsín ya no tiene, como el peronismo, la capacidad de traccionar y hegemonizar espacios políticos, y sus últimas experiencias son alianzas electorales frágiles sin la menor garantía de estabilidad. Después de las disputas setentistas, en cambio, el peronismo ha sido más pragmáticamente astuto en sus alquimias, convirtiéndose claramente en un movimiento que puede desafiar a todas las leyes físicas. Cal y arena, agua y aceite, bíblica lefón, juntos, kirchneristas, exmenemistas, exdualdistas, futuros sionistas, juntos o revueltos, peronistas. Y así empezarán en pocos días a mostrar sus tácticas y estrategias para afrontar las elecciones legislativas del 2013 y las candidaturas presidenciales de 2015. Los unos buscando un mejor momento para volver a plantear la reforma constitucional. Los otros aprovechando la coyuntura para plantear alternativas y negociar cargos y candidaturas. Quizás, más allá del 8 de noviembre y del piquetazo del 20 de noviembre, su análisis sea que estos remesones no resultan suficientes para modificar un escenario general que, si bien no es de billetera llena, hace presagiar un 2013 sin misiadura para las clases medias. Que en último caso, a falta de Cristina, bueno será Daniel, para que la K siga siendo el signo hegemónico. Buenas noches, oyentes. Como ustedes escuchan, también nosotros caemos en el pan y circo y nos entretenemos con las distracciones que nos plantean los políticos que supimos conseguir. Pero no se alarmen, el anzuelo lo hemos picado solo en este segmento, ya verán. Hacemos un paréntesis con la música y empezamos con Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, del disco El Último Bondi a Finisterre. Estás frito, Angelito. Con los pupilas te van a matar. FM 106.3. Radio Nauta. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en Radio Nauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 451-6917, en la web radionautafm.wordpress.com. Y ahora sí, soltamos el anzuelo y a los juegos que la política juega le agregamos el aderezo de la realidad, que con crudeza nos muestra la clase de jugadores que tenemos en nuestro seleccionado político. Los espacios que responden al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, anuncian la realización de un acto partidario el 15 de diciembre que se haría en el Estadio Único de La Plata. Anuncio de candidatura presidencial. No creemos que lo expliciten contundentemente. Será una insinuación, no tan sutil. Ahora, nos parece que los que diagraman las tácticas y estrategias del scholismo le chingan feo al querer mostrar en un acto supuestamente masivo las políticas sociales del gobierno provincial, simplemente porque no se puede mostrar centralmente lo que no existe, lo cual nos hace deducir que todo se reduce a la intención de mostrar un lugar amplio lleno de gente que llegue en un montón de micros y vuelve a los lugares de donde vino en los mismos micros, y en el medio lo único que hace es conocer el bonito Estadio Único platense. Y no se trata de ningunear a las mujeres que hacen de manzanera ni a los trabajadores de los pocos planes sociales que acudirán al acto. Si cualquier ciudadano quisiera tomarse la molestia de ir a alguno de los ministerios provinciales y ahí hablara con los trabajadores de los mismos, se daría cuenta la incapacidad de la gestión scholista. Además, ¿se puede ser tan autista como para decir, por ejemplo, que un plan de contención de adolescentes con 40.000 beneficiarios, que ellos saben que funciona a los altos, soluciona el problema social de esa franja en riesgo? ¿Qué porcentaje de los adolescentes en riesgo cubre ese insignificante número? Solamente en el radio de la ciudad de La Plata debe haber esa cantidad de chicos al margen de cualquier programa de contención social. En La Plata hay 3 programas en Bion y dudamos que alguno funcione. El 4 de diciembre incluso, los trabajadores de todos los programas sociales, que los iluminados scholistas muestran como baluartes para su acto proseletista, realizarán una jornada de protesta para denunciar todos los déficits de las joyas provinciales. Será uno de los momentos para dejar de distraernos con los juegos políticos, a ver si empezamos a desenmascarar los discursos abstractos y hagamos que sus autores salgan de su cómoda burbuja. Vamos a escuchar al Cuarteto Cedrón y aclaramos que el título de la canción no tiene ninguna connotación ni alude a algún personaje político. El Tata canta Matungo. Cuarteador al sur de Barracas Viejo, cartel y orgullo del corraleo, frisón de chichar parejo, tordillo oscuro tu corazón, guapió al vencer las barrancas, cuando guapian en tus ancas, vamos. Estaba el patrón. ¿Quién no te vio repechar el lomo de los barrancos, un temblor en Cadijar, clavado tus cabos blancos? cargando campanilla sonora sobre la cruz. Atravesar las orillas cuando los corzos del sur, la moza aquella, las manos de ella, Juana Roldán, trenzó con amor tus crines, Juana Roldán, y al fin cansada colgó el percal y ancló en los piringundines. Y ató en su chata la soledad, patrón, quitungo en la mala, y toda su felicidad. Ahora mordes el yuyal, ahora mordes el yuyal, solo en la paz de los huevos. Ahora tu diente muerde el yuyal de los huecos. Cago el de charco para tu sed, chapa de cielo en tu techo. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! La carismática líder del movimiento universitario chileno, Camila Vallejos, ha anunciado su intención de disputar una candidatura para ser diputada nacional en el 2013. Camila es afiliada al Partido Comunista Chileno, uno de los espacios políticos integrantes de la reformista Concertación Democrática, que en el 2016 seguramente postulará a Michelle Bachelet en las presidenciales. Camila es una figura mediática cuya militancia ha trascendido la frontera del país trasandino, desde que el hecho de ser vocera de la lucha del movimiento estudiantil la pusiera en el centro de la escena política. También convengamos que a su desenvoltura y claridad para el análisis, el agregado de su belleza le dio el plus necesario para que los diversos medios dimensionaran aún más su figura. New York Times la calificó como la revolucionaria más glamorosa del mundo. El semanario alemán Die Zeit la puso en tapa como figura emblemática de las protestas políticas globales. Un escritor yanqui dijo que era una belleza de Botticelli y otras miradas por el estilo. Sabemos, la óptica mediática que solamente analiza el costado frívolo o farandulesco del personaje por encima de la ideología o de la praxis política. Quizás con el tiempo, Camila Vallejo forme parte de una generación de jóvenes dirigentes políticos que impulsen nuevas construcciones verdaderamente populares que reviertan las derrotas del pasado y posicionen a una izquierda socialista en el camino del cambio revolucionario. En el Perú, también una futura candidata es una mujer con personalidad y vuelo propio, también carismática y una generación mayor que la veinteañera chilena. Nadine Heredia es la mujer del actual presidente peruano Ollantumala y muchos analistas la consideran una de las pensantes en las decisiones que toma el mandatario, tanto que como primera dama sus índices de popularidad son bastante superiores a los de Humala. En estos días en el Perú, uno de los temas políticos centrales es si Nadine está o no habilitada constitucionalmente para ser candidata a la presidencia, ya que hay una ley orgánica de elecciones que inhabilita a todo pariente del presidente de la República a aspirar a cargos públicos. Y esa ley es ni más ni menos que de los años 90, promulgada por el ex dictador Alberto Fujimori, que con ello quiso impedir que su esposa Susana Iguchi fuese candidata por la oposición. El presidente de la Junta Nacional de Elecciones, sin embargo, ha declarado que no existe un impedimento constitucional para que Nadine se postule, ya que entre la Constitución y una ley de menor rango prevalece la primera. A los 36 años, la también bella Nadine Heredia no ha manifestado abiertamente su intención de postularse, pero la falta de una candidatura en el Partido Nacionalista para la sucesión de Humala y la percepción de que ahora es algo así como la copresidente la hacen una candidata más que potencial. Aunque en este caso, y a diferencia de Camila Vallejo, somos más realistas y no aspiraríamos a que conduzca ninguna construcción revolucionaria. Más aún, me atrevería a decir que ni reformista. Para salir del trance, el grupo Perú Negro y el festejo Toro Mata. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. No soy la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta, 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. En La Habana continúan las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC. Recordemos que el diálogo comenzó oficialmente el 19 de noviembre tras las reuniones previas en Oslo, Noruega. En los últimos días, dos sucesos enturbiaron la negociación. Uno fue la liberación de cuatro ciudadanos chinos que, según versiones oficiales, habían sido secuestrados por FARC hace año y medio, cosa que la guerrilla ha desmentido. El otro hecho es el pedido de las FARC a Barack Obama para que indulte a Simón Trinidad, preso en una cárcel norteamericana, pedido al que es improbable que Obama dé curso. Tanto uno como otro actor del diálogo se han acusado mutuamente de no respetar distintas treguas pactadas o no, y por ahora juegan sus mejores cartas en esta negociación, en la que también, ya que estamos hablando de mujeres lindas y muy personales, el toque de glamour lo pone Tanja Neumeyer, la holandesa de 34 años que forma parte de la guerrilla colombiana desde el 2002. Para ellos, para las FARC, es Alessandra Nariño. Otra organización armada que negoció una tregua es ETA, que el sábado publicó un comunicado en el diario Gara exigiendo como condiciones para su disolución y para terminar con la confrontación armada tres reivindicaciones: el regreso del exilio y la libertad de sus militantes presos en cárceles francesas, el desarme de sus activistas y la salida de las Fuerzas Armadas de Euskadi. Las exigencias no han tenido mayor eco en el gobierno español, cuyo ministro del Interior le sugirió a ETA que anuncie su disolución sin ninguna exigencia. Como se ve, parece que en ambas negociaciones, la intención es mostrar quién tiene la sartén por el mango y además quién se queda con ella. Vamos a la música. Jimi Hendrix, del disco Band of Gypsies, Chains, Cambios. Well, my mind is going FM 106.3 Radio Nauta. Se hacía llamar Mark Knopfler, como el cantante del grupo inglés de rock Dire Straits, o también Albert Einstein como el científico, y no precisamente para hacer gala de una amplia formación cultural, sino que era uno de los más de 15 alias que utilizaba el ruso Igor Chernyavsky, el líder de una banda que desde el año 2005 traficó con más de 8.000 mujeres de entre 18 y 25 años, la totalidad de nacionalidad rusa, que con visado de turista llegaban a España y eran obligadas a trabajar en cabarets y prostíbulos en las distintas ciudades ibéricas. Hay una característica que llama la atención en el accionar de esta asociación delictiva, y es que no usaban la violencia con las víctimas, sino que buscaban a personas con graves problemas, sobre todo económicos, para reclutar, y no había menores entre ellas. Los clubes nocturnos pagaban entre 2.000 y 3.000 euros por cada una de ellas, y las múltiples identidades que usaba Chernyavsky, así como sus métodos de contacto con los proxenetas regentes, hacían difícil no solo la identificación del traficante, sino también el tráfico mismo de mujeres. Aparte, el tratante llevaba una vida bastante discreta y sin despilfarros, tal es así que utilizaba transporte público para movilizarse. Hasta que al fin la Brigada Central de Redes de Inmigración lo detectó en la ciudad de Granada, y desde un tiempo comenzaron a seguirlo hasta que lo detuvieron infraganti en una reunión con la gerente y proxeneta de un club de Fuencarral. La compañera de Igor, Natalia, también era empleada en uno de los prostíbulos que formaban parte de la organización, aunque un diploma aseguraba que es profesora de lengua rusa y literatura y licenciada en la Universidad de Granada. Igor y los 17 integrantes de la desbaratada organización serán acusados de tráfico de seres humanos, prostitución, falsificación de documentos públicos y otros delitos. El tratante se quedará pues con las ganas de estrenar su flamante registro de conducir y el BMW que había adquirido y que no pudo sacar de la concesionaria. La música la trae Iggy Pop, la legendaria iguana, Candy. Rainy afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life you're haunting me. I loved you so. Yeah, well, it hurt me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, en la franja de Gaza todavía queda el recuerdo del año 2007, cuando Israel y Egipto implantaron un bloqueo después que Hamas, que había ganado las elecciones en el 2006, echó literalmente a sus opositores de Al-Fatah y hegemonizó el poder. Entre el 2008 y el 2009, Israel asesinó a más de 1.400 palestinos, bombardeó y arrasó el escaso tejido industrial. En esa primera fase del bloqueo, hasta los artículos de primera necesidad escasearon. La segunda fase empezó cuando los israelíes levantan parcialmente el bloqueo, presionados por la opinión pública internacional, después que un ataque militar israelí a una flotilla de activistas que protestaban por la situación en Gaza ocasionara la muerte de 9 militantes turcos. La tercera fase se fue instalando en forma gradual tras las protestas en Egipto, que terminaron con el régimen del dictador Mubarak. Ahí se incrementó el paso de los artículos de contrabando que entraban por un túnel subterráneo a Gaza, y además la apertura del paso fronterizo de Rafah permitió a los palestinos salir de la franja, aunque siga siendo más fácil para ellos ir a Europa que a Cisjordania, por las restricciones imperantes en Egipto y Jordania. Hay gran cantidad de túneles fronterizos, de los cuales cerca de 140 han sido destruidos en la última ofensiva de Israel. Por esa vía entran a Gaza el 50% de los insumos. La franja compra productos por unos 1.200 millones de dólares anuales. Los artículos que entran están supervisados por el ejército israelí, que permite importar de todo, salvo el llamado material de doble uso, que pueda ser utilizado para fabricar armas. Claro que las armas entran a través de los túneles subterráneos. El cemento, un material que, por ejemplo, solo puede ser importado por las organizaciones internacionales, como por ejemplo ONU, y los proyectos para que entren tienen que ser aprobados tanto por la autoridad palestina como por el ejército israelí. La tregua acordada recientemente entre israelíes y palestinos permitirá que la agricultura pegada a la frontera vuelva a su actividad, y también que los pescadores hagan su faena hasta 6 millas de la costa, el doble de lo que estaba permitido anteriormente. Un informe del Banco Mundial titulado "Estancamiento o reactivación: posibilidades económicas palestinas" advierte sobre las consecuencias económicas del bloqueo y el largo enfrentamiento entre las milicias palestinas islamistas y el Estado de Israel. Y es que, a pesar de todo, los chicos buenos del Banco Mundial no quieren seguir perdiendo los negocios que significan el crecimiento económico en el sector de la Franja de Gaza. No se crea que es por los más de 160 gazatíes muertos en la agresión israelí. Vamos a escuchar un tema clásico, The Animals, The House of the Rising Sun, La Casa del Sol Naciente. My mother was a tailor. Radio Nauta. A las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin, comunicación digestiva. Radio Nauta. FM 106.3. Con los tacones de punta, en Radio Nauta. No solamente está la ignorancia y la desidia y el abandono de personas por parte de los políticos, de los funcionarios que deberían tener, no solamente estar informados y tener sumamente cuidado y estar promulgando leyes y defendiendo y ejecutando acciones en torno a la prevención y a la defensa de las mujeres, de los niños y de las niñas frente a este terrible problema que es la trata de personas, sino que además tenemos cabal conciencia de que hay un montón de políticos que son directamente socios interesados en el negocio. Es un gran negocio, el negocio de la trata de personas es el tercer negocio que mueve plata en el mundo, ¿no? Siguiendo a la droga y al tráfico de armas. Radio Nauta, un año multiplicando voces. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. Los catalanes han vuelto ayer a las urnas y la Convergencia y Unió, como se preveía, logró el triunfo. De la confirmación sobre los márgenes del resultado oficial dependerá que el presidente catalán Artur Mas siga pulseando con Mariano Rajoy el proyecto de su plan soberanista, carro al que se subió más por la presión pública originada por la crisis que por convicción. En el proceso catalán hay detalles que dejan tela para cortar. Por ejemplo, que la Convergencia, un nacionalismo conservador, gane igual, pese a que decretó los recortes sociales más severos que se implementaron en España en una comunidad autónoma. Otro aspecto a tener en cuenta es cómo la izquierda catalana, mejor dicho, la socialdemocracia del Partit dels Socialistes, no logró incidir en el debate nacionalista, ni siquiera aprovechando la coyuntura de la última semana con la huelga general y el debate por los desalojos incluido. En las cifras que marcan, el 30% de los catalanes han sido muy afectados por la crisis, que la CiU gobernante ha reducido a un tercio el número de beneficiarios de la renta mínima de inserción, una especie de seguro de empleo que paga 420 euros, de que en dos años el número de desempleados ya llega cerca de 200.000 y sobre todo que la Generalitat recibió más de 5.400 millones del Fondo de Rescate Autonómico. Más allá de estas cifras, también hay otras que tienen más que ver con lo macroeconómico, que nos hacen pensar que la propuesta sobre la incierta presión independentista tiene centralmente el eje económico como elemento principal de presión para negociar en lo político. Cataluña, junto a otras regiones como Rhône-Alpes en Francia, Lombardía en Italia y Baden en Alemania, son los llamados cuatro motores del crecimiento de la media económica europea, lo cual indica que económicamente su independencia sería viable. Pero si esta independencia fuese a costa de tener que salir de la Unión Europea, la mayoría de los ciudadanos catalanes rechazarían la opción. Más allá que para nosotros todo esto sea complicado de entender en sus análisis por los múltiples factores que nos quedan al margen y porque lógicamente no somos ni mucho menos especialistas, la tentación es remarcar que las soluciones no son económicas sino políticas, pero como los políticos no tienen intención de solucionar nada sin subordinarse a los poderes económicos, el callejón, si bien tiene salida, más que callejón es un laberinto. Y contradictoriamente, como dice un analista económico para colmo, de momento no hay indicios de vida inteligente en Europa. Vamos a escuchar un tema de la cantante italiana Mina, Espérame en el cielo, un bolero de aquellos. Espérame en el cielo, corazón, si es que te va primero. Espérame que pronto yo me iré allí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame que pronto yo me iré para empezar de nuevo. Nuestro amor es tan grande que nunca termina. Radionauta FM 106.3. Ya Panamá había sido fundada y Santa María del Darién comenzaba a perder su animación cuando ocurrieron los hechos que vamos a referir. Domiciliado a orillas del Río Grande, conocido también con el nombre de Río San Juan, con su desagüe en el Golfo de Urabá, vivía el cacique Bea, huraño y hosco al principio de la invasión extranjera, pero más tarde mantuvo relaciones amistosas con los peninsulares de la Antigua. Consiguió que los colonos lo dejaran en paz, merced a cierto tributo en oro que trimestralmente entregaba. En una ocasión, al pesar el metal codiciado, el funcionario Juan López de Llerena, ejercitando dolo y engaño y valiéndose de medios artificiosos, empeñóse en obtener mayor cantidad que la pactada con el jefe aborigen. Este, hombre inteligentísimo y listo, protestó contra la mala fe del empleado. López, viéndose cogido infraganti, con la mano metida en la bolsa ajena, encendióse de ira y terminó por asestar al salvaje la más recia bofetada. Devoró el ultraje el agredido, pero al pie de una cruz que abría sus brazos a la entrada de la iglesia parroquial, juró que, tarde o temprano, lavaría la ofensa. Sus palabras, dichas en enrevesado dialecto, no fueron comprendidas por los pobladores de la Antigua. Pasado algún tiempo, llegó la fecha de la entrega del tributo, y como Bea no aparecía a cumplir su obligación, las autoridades reales nombraron una comisión compuesta del capitán Martín de Murga, Ruy López de Talavera y Juan López de Llerena, acompañado de 15 indios mansos, quienes arribaron a los dominios de Bea y le manifestaron el objeto de la embajada. Diligente, activo y muy amable, se manifestó Bea. Disculpóse del retardo debido a sus faenas agrícolas y pagó su deuda en brillantes lingotes de oro. Satisfecha la cuota atrasada, invitó a los españoles a un festín que tenía preparado. Durante el banquete, prodigó delicadísimas atenciones a sus huéspedes y supo sostener la conversación matizándola con cuentos ingeniosos, demostrando el salvaje una sutil y aguda mentalidad que se deshacía en cierto humorismo atrayente y comunicativo. En el curso de la charla, habló de un tesoro escondido y guardado en el corazón de la selva. El indio ostentaba valiosísimo cinto de oro y de su pecho colgaba un collar del mismo metal. Dichos objetos despertaron el apetito desordenado de riqueza de los visitantes. Ante la excitativa de los pedigüeños, empeñados en quitárselas, excusóse el cacique, pues dichas prendas eran insignias reales, heredadas de sus antepasados, y se habían transmitido de generación en generación como símbolo de poderío y de mando. En cambio, compensó su negativa explicándoles la región en donde existía la riqueza. Estimulada la codicia de los oyentes, pidiéronle la clave para llegar al portentoso sitio. Comenzó él a dibujar sobre la superficie del suelo los cerros y senderos de la inextricable región, y de tal modo hirió la imaginación de los españoles que estos formaron círculo e inclinaron sus cabezas sobre el croquis que con un carbón bosquejaba la segura mano de Bea. Cuando estaban abstraídos en aquella contemplación, tres hachazos, descargados con la mayor precisión, cortaron los cuellos de los tres capitanes. Guillotinados en esa forma, los restos del bravo Martín de la Murga y compañeros, arrastrados a una milla del poblado, fueron devorados por las aves de rapiña. Mientras tanto, los nativos presididos por su jefe bailaban una especie de danza alrededor de los troncos y cabezas ensangrentadas, y en la lobreguez del macabro espectáculo, alumbrados por los lívidos destellos del poniente, alzábase la voz del cacique Bea. Su ronca audición consonaba con el coro de sus guerreros enfurecidos. En los paréntesis del airete, canto triste y lúgubre, Bea, con una aguda macana de oro de muchos quilates, golpeaba las bocas de las víctimas, exclamando: ¡Coman, coman oro! Coman, coman oro, cuento de Salvador Calderón, panameño, de su libro Caciques y Conquistadores. Vamos a escuchar a Corazón Serrano, que nos interpreta Ay, ay, mi palomita. Thank you. una audición de conversaciones. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avance. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. Bueno, yo soy Valentín. Sí, mi nombre es Marcos, me dicen el gringo, trabajo en la cocina de Autores Colectivos. Bueno, todos los días venimos acá, a Olga, a elaborar comida. Y somos 5 compañeros, trabajamos en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Hacemos comida delivery para los mediodías. La expectativa es seguir sumando más compañeros y que la cocina de Autores Colectivos siga creciendo. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia. Y aunque somos poco afectos a las soluciones que nos plantean los llamados libros de autoayuda, por si acaso, aclaro que no he tenido el gusto o el disgusto de leer alguno, vamos a tratar de indicar algunas soluciones que sugieren algunos gurúes para afrontar las malas noticias con que nos atosigan los medios de comunicación y que a veces instalan en nosotros un escenario de pesimismo, desánimo y hasta pánico. Dicen que los políticos, por consejo de los especialistas en medios, consideran que es el día viernes por la tarde el mejor momento para anunciar los desastres que cometen en su gestión, ya que el impacto sería menor que en el resto de los días laborables. Una, porque en el sábado baja la compra de diarios, y la otra, porque la noticia negativa queda diluida por las noticias deportivas. Lo mismo piensan los empresarios cuando despiden a un trabajador. Se lo anuncian el fin de semana, ya que de hacerlo el lunes se convertiría en el conflicto de toda la semana. También los especialistas consideran que los anuncios desesperantes sobre crisis, desempleo, guerras, atentados, crea un escenario negativo hasta en las personas cuya posición económica o residencia, lejos de los lugares de conflicto, que se sienten afectados porque transmitirían la incertidumbre sobre el futuro del mundo en que se vive. Se debería esto a que ciertas personas expuestas varias horas del día a imágenes o escenas violentas a través de noticias o películas están más expuestas a padecer trastornos depresivos o relacionados con la ansiedad. También la amenaza constante a la que está sometida la población por los diarios o noticieros sobre los despidos en el trabajo y la precarización o los delitos y la inseguridad causaría secuelas psicológicas indeseables. ¿Qué se tendría que hacer entonces para evitar el estrés postraumático o el panic attack tan de moda en estos tiempos? Por de pronto, dicen, toda mala noticia tendría que verse compensada por un mensaje positivo adjunto. Eso vendría a ser algo así como lo que decía mi abuelo: si tu mal no tiene remedio, ¿por qué te afliges? O el mítico no hay mal que dure 100 años, claro, tampoco hay cuerpo que lo resista. O recurrimos al método de solo leer las tiras cómicas o las secciones de cultura o deportes. Claro que también sugieren alimentar nuestra mente con material positivo, videos o conferencias, o leer libros motivadores. ¿Y cuál van a ser? Lo de autoayuda. ¿Qué más da? Escuchamos a Robert Plant y del disco Manic Nirvana, el ex cantante de Led Zeppelin interpreta Watching You, vigilándote. FM 106.3. Radionauta. Vamos a enfocar la trayectoria de un personaje multifacético, ahora que en una de sus aristas, la política, donde hace unos años pareció que iba a encarnar una fuerte referencia de la izquierda en Argentina, parece haber pasado su cuarto de hora. Aquí, a Fernando Pino Solanas, lo enfocamos como uno de los importantes precursores del cine militante y político, el cine de la liberación, desde ese gran film que es La Hora de los Hornos. Lo haremos en palabras de Luciano Monteagudo, crítico especializado y de respetable opinión. Es imposible referirse a La Hora de los Hornos fuera del contexto político y social de su época, porque la película nació precisamente como un instrumento de acción revolucionaria en un momento en que fermentaba la noción de liberación en el sentido más amplio y polivalente de la palabra. Desde 1963, cuando conoce a Octavio Getino, Solanas venía recolectando noticieros y documentales sobre Argentina con la idea de realizar un film que abordara el problema de la identidad del país, su pasado histórico y su futuro político. En 1966, momento en que Solanas y Getino iniciaban la realización de la película, el golpe militar de Onganía derroca a Illia y se anticipa así a las elecciones que en 1967 presumían al peronismo proscripto como ganador. El film pasa a rodarse en condiciones de clandestinidad, situación que determinó la radicalización definitiva y extrema de su discurso. Durante 2 años, Solanas y Getino recorren el país grabando entrevistas y filmando con una cámara de 16 milímetros, sin sonido sincrónico. Solanas era la mayoría de las veces el operador, incorporando, según sus palabras, la cámara a mis ojos. Aunque admite influencias de los documentales Tiré 10 de Fernando Birri y Mayoría Absoluta del brasileño León Hirschman como films de encuesta social, en la génesis de La Hora de los Hornos había motivaciones menos estéticas que ideológicas. Si iba a ser una obra que planteara la tesis de la liberación como única alternativa ante la dependencia, el film, entonces, debía abjurar de los modelos cinematográficos establecidos por el sistema dominante. Un cine que tendiera a la liberación del espectador, entendida esta liberación como su primer y más grande acto de cultura, la revolución, la toma del poder. Así planteado, el film debería surgir de una necesidad propia latinoamericana. Solanas y Getino siempre tuvieron presente una consigna de Franz Fanon, el ideólogo de la liberación: hay que descubrir, hay que inventar. En esta férrea voluntad de encontrar otros caminos, de imaginar formas nuevas para nuevos contenidos, está aún hoy el mayor mérito de la película. La versión original de La Hora de los Hornos consistía en 3 partes que sumaban casi 4 horas y media de película. El título estaba inspirado en una cita del cubano José Martí: es la hora de los hornos y no se ha de ver más que luz, que había recogido a su vez el Che Guevara en su manifiesto 2-3, Muchos Vietnam. La primera parte se titulaba Neocolonialismo y violencia y estaba dedicado al Che y a todos los patriotas que cayeron en la lucha por la liberación iberoamericana. Con 90 minutos de duración, tenía un prólogo y 13 notas. Ahí se planteaba una contrainformación para derrumbar la cultura dominante. La segunda parte, Acto para la Liberación, está dedicada al proletariado peronista. Duraba 120 minutos. Aquí estaba Crónica del Peronismo, donde analizaban los 10 años del poder popular peronista y cerraba con un reportaje a Perón realizado en 1968. En el otro momento, Crónica de la Resistencia, había un recuerdo crítico de las luchas sostenidas por la clase trabajadora argentina y la resistencia peronista. La tercera parte se titula Violencia y Liberación. En 45 minutos analiza el significado de la violencia en los procesos de liberación nacional. El montaje del film fue vital para transmitir la idea central: el momento de la síntesis. Argentina dependiente, peronismo como eje central de la oposición argentina, la lucha de liberación de América Latina como gran nación inconclusa. Ya en 1973, cuando la primera parte de La Hora de los Hornos se estrena comercialmente en el país, Solanas modificó la parte de 4 minutos en la que se mostraba el rostro del Che muerto en Bolivia, que sugería que la única opción para la liberación era la violencia. Solanas, en la nueva versión, alternaba rostros de otros líderes latinoamericanos como Allende y Perón, que quizás significaban la posibilidad del acceso al poder por la vía electoral. Vamos a escuchar un tema de Los Gatos, Viento, dile a la lluvia. Quiero volar y volar. Hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, que te mandaste un regarrón esta semana. Político, Botón, ¿me está escuchando? Sí. Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Nuestro rinconcito del scratch, vamos a tratar de llamar la atención sobre el tema salud pública. Los hechos de agresiones verbales y físicas que vienen padeciendo en los hospitales públicos los profesionales de la salud no se originan básicamente por hordas de marginales que agravian y destrozan instalaciones porque se les murió un pariente en un hecho delictivo y culpan a los médicos de su pérdida. La situación en la atención de los hospitales públicos se ha ido deteriorando gradualmente. Es violento tener que ir a las 3 de la madrugada para solicitar un turno de atención. Es violento que una vez conseguido el turno, este sea diferido para dentro de 30 o más días, o que el numerito que dan a las 5 de la mañana

Tú no quieres casarte conmigo, cielo. Y aunque es tierno que me lo pidas, si te casaras conmigo te arrepentirías en un día, porque solo soy una chica de la calle. Hace tiempo te hubiese escuchado feliz, antes de que me empeñase la vergüenza. Pero cielo, no sería justo para ti, los hombres se ríen cuando hablan de mí. Allí, en la granja de Nebraska, entonces podía haber dado el sí, pero pensaba que el mundo era un juego de niños, rebosante de hombres vestidos de Santa Claus. Así que cambié mi viejo hogar por la ciudad, para jugar en su espiral de mugre y locuras, sin saber que nadie siente lástima por una chica del montón. ¿Aún crees que soy bonita, cielo? Pues no, estoy agotada y desmejorada. Hasta Elena de Troya parecería desastrada si viviera al mismo ritmo que yo. Pero el día en que llegué del campo, con los tirabuzones colgando a media espalda, a lo largo y ancho de la ciudad, nunca se había visto a una chica más guapa que yo. Pronto me dieron un trabajo de corista, que solo pedía estar guapa y tener formas. Todas las noches me iba con un desconocido y mis besos eran cálidos y apasionados. Por una fortuna podía haberlos vendido a algún viejo forrado y rumboso, pero años mozos buscan mozos por amantes y yo, de la misa, no sabía la mitad. Y entonces me sedujo el estilo de un yonki, un niño flaco que se pirraba por la dama blanca, y aquellos sueños en el jugo de una dormidera me sometieron antes de que pudiera parar. Pero si él me quería, lo demás me daba igual. Ya estar entre sus brazos era besar el cielo, pero su ardor se enfrió y una noche me dejó en un fumadero de Chinatown. Y bueno, me dio igual, pero entonces un chino me dio cobijo y metida en un tugur infernal, trabajé por opio y para Al-Sing. Ah, no, ya no soy una yonki. La policía vino un día y me detuvo y me dieron el único remedio que no falla, la isla perdida en una bahía desierta. Y no me vengas con la cantinela de enmendarse. Las muchachas no suelen volver al redil. Son tantas las que quieren y esperan salirse del camino trillado. Un hombre puede romper los mandamientos y aún así el mundo le echará una mano. En cambio, las muchachas que aman, pero a la ligera, se convierten en parias para todo el mundo. Así que ya lo ves. ¿No es cierto, querido? Me casaría contigo ahora mismo si pudiera y volvería contigo al campo, pero sé que no serviría de nada, porque no soy más que una pobre mujer marcada y no puedo enterrar mi pasado. Adiós, y que Dios te bendiga por pedírmelo, pero me quedaré aquí en la calle hasta el final. La chica de la calle, las cartas de amor y los poemas que Bonnie Parker le dedica a su amante Clyde Barrow. La vida de estos gángsters se hizo célebre a partir de la película Bonnie and Clyde con Warren Beatty y Faye Dunaway. Vamos a escuchar por Roger Whittaker, Make Me Blue. Forgotten son, oh, mammy, who wandered off at 21. Oh, mammy, it's sad to find myself at home. Oh, mammy, and you, you're not around. If I could only hold your hand, oh, mammy, and say I'm sorry, yes I am. Oh, mammy, I'm sure you really understand. Oh, mammy, oh, mom. Where are you now? Oh, mammy, blue. but it's standing still. And memories of my childhood days fill my mind. Oh, my, my, my. I've been through all the walks of life, seen tired days and lonely nights. And now, without you by my side, I'm lost. How will I survive? Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy, mammy. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Radionauta FM 106.3. La declaración de un nacido pato criollo como Aníbal Fernández, comparando al camionero Hugo Moyano con el metalúrgico asesinado en 1969 Augusto Timoteo Bandor y tratándolo de traidor, trajo algunos coletazos inesperados. No solamente porque las voces críticas hacia las expresiones del ministro provinieron mayormente del sindicalismo, en estos momentos aliado al gobierno, que reivindicó a Bandor, y que además expresó mediante distintos medios las coincidencias con los reclamos planteados en el paro del martes 20 por los sectores sindicales opositores al gobierno. Cuando celebraba lo que para él había sido un éxito, Moyano refirió haber recibido la llamada del taxista Omar Viviani, otrora aliado y hoy alineado con el gobierno nacional. También Gerardo Martínez y sobre todo Antonio Caló del sector Rosado enviaron señales al camionero, quizás presionados porque algunas bases con acciones directas o indirectas adhirieron al paro del 20. Los analistas calculan que no es el momento para pensar en que se pueden reunificar otra vez los sectores cegetistas, pero no descartan que luego de las legislativas del 2013, de las intenciones pasen a los hechos. Los une no solamente el reclamo por el impuesto a las ganancias, sino, y sobre todo, el dinero que el Estado adeuda para la caja, que no tiene nada de chica, de las obras sociales. Escuchamos un tema por el Rey del Soul, James Brown, que interpreta Regrets. You know, when a person does another person wrong, and there's probably a lot of ways to say I'm sorry, but and after that, hey, all you have to live with is the memories. But don't let it get you down, because it happens to the best of us. Oh, I wish that I could take back all the things I've done to hurt you. I didn't mean to be so cruel. And yet, I know I've been selfish and at a time a jealous fool. And every thoughtless thing that I've done keeps coming back to haunt me, because you took each one to your little soulful heart. And I realize that it's my fault, but we've grown worlds apart. Oh, I have regrets, regrets, regrets. mistaken thinking only of myself. Now that all I have left are these mean regrets, regrets for the things I did. Somehow I just can't forgive, and I guess I'll always have to live for this mean regret. If I could right the wrong that I've done, maybe I could stop believing there's so much I'm guilty of. Oh yeah, yet it's too late to say I'm sorry, 'cause being sorry just ain't enough. 'Cause with each angry word that I said, your love for me was dying, and each word left a lasting scar. And now I feel so helpless, wishing I could change the way things are. I have regrets, oh Lord, oh Lord. Let me plead. If I could right the wrong that I've done, maybe I could stop believing there's so much I'm guilty of. Help me. Yet it's too late to say I'm sorry, 'cause being sorry just ain't enough. I have regret, regret for my mistaken thinking. Te digo una cosa, Pipo, el mundo ha vivido equivocado. Yo no sé por qué carajo, en todas las películas, el tipo, para atracarse la mina, primero la invita a cenar. La lleva a morfar a un lugar muy elegante, de esos con candelabros, con violinistas, y morfan como leones, pavo, pato, ciervo, le dan groso al champán, mientras el tipo se la parla para encamarse con ella. Yo, Pipo, yo si hago eso, me agarro un apolillo me agarra, que la mina me tiene que llevar después dormido a mi casa y tirarme ahí en el pasillo. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre ir a encamarse después de haber morfado como un beduino? Es como terminar de comer e ir a darte 15 vueltas corriendo alrededor del Parque Urquiza. Hay que estar loco. Por eso te digo, el mundo ha vivido equivocado. Yo no sé cómo hacían los galanes esos del cine que se iban a encamar después de comer. Es la magia del cinematógrafo, Hugo, hay que admitirlo. Hoy, el negro Roberto Fontana Rosa cumpliría 69 años. Su ironía, su inteligencia, su literatura nos sigue arrancando una sonrisa. ¡Nos vamos! Como no somos devotos de la farándula ni de sus chismes, sobre todo cuando vulneran circunstancias íntimas, y estas tienen que ver con ídolos que tenemos en nuestros altares mayores, desde nuestra humildad mandamos abrazo solidario para el que sigue siendo para nosotros el rey del fútbol, Diego Maradona. Dieguitos y Mafaldas, nos canta Joaquín Sabina. Hasta lunes, ya vienen los chicos de la sobremesa de Chaplin. Profe Citerio, ya habrá oportunidad de aceptar alguna otra invitación para cenar. Que se diviertan. Disfruten del vino.